Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a la sintonía de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock. Mi rollo es el rock radio y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos, semana tras semana, ofreciéndote una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Hoy, la que se convierte desde este instante en la número 1601. Traemos, como siempre, un programa cargadito hasta arriba de estrenos discográficos, de novedades, de nuevos lanzamientos, entrevistas con bandas que publican disco nuevo. Creo que va a ser un programa agradable. ¿Te quedas con nosotros? 3 horas por delante con el mejor rock y metal. Yo soy Julián Martínez. Gracias por estar una semana más ahí. ¡Comenzamos! Bueno, pues este ha sido el arranque del Con Fuerza Heavy, que tiene su continuación con Still My Hero, el nuevo single que publican Eclipse. Eclipse con nuevo tema, Still My Hero. Ahí hemos comenzado de esa manera el programa, que ahora tiene su continuidad en esta edición 1601 con lo nuevo de All For Metal. Faltan dos horitas para que se ponga a la venta el nuevo disco. Listen to some stories of the past. Oh, oh, down, down, down, we will take the glory road. Down, down, down, we go. This will be the fight. We will stand strong. that sky turns into one more day. Pues ahí estaba All For Metal con el nuevo single. Ya te decía yo que en dos horitas, en apenas dos horitas, si nos estás escuchando en directo, se va a poner a la venta el disco. Si nos estás escuchando en el podcast o en cualquiera de las reposiciones del programa, ya tendrás el álbum a la venta para poder disfrutarlo enterito. Bueno, más cosas. Hasta Granada nos vamos con Turbulento y Super Santos, el nuevo EP con cuatro canciones que acaban de publicar. Yeah. Menuda contundencia para Super Santos, el nuevo EP de Los Granadinos Turbulento. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito mejor cómo se ha gestado este nuevo lanzamiento, cómo ha sido todo ese proceso de creación y bueno, qué planes hay de cara al futuro. Lo vamos a hacer con el vocalista de la banda, con Alexis Moreno, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Alexis, buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Es un placer tenerte aquí en el programa. Decía yo que contundencia, desde luego, no le falta a Super Santos. Sí, hemos imprimido ahí toda la tralla que teníamos disponible en el momento, como yo digo. Efectivamente. Sí, este segundo EP, bueno, lo hemos embrutecido un poco más que el primero, que fue Volumen 1. Y bueno, la creación fue un poco, buscamos incluso pues un sonido más metal y más rock duro que el anterior, y bueno, creo que nos ha quedado bastante trayero. Ha quedado muy trayero, ha quedado muy chulo. Es verdad que viene precedido de ese Volumen 1. Es verdad que tampoco ha pasado demasiado tiempo entre ambos lanzamientos, apenas un año, año y poco. Por eso, seguramente, aquellos que ya conocieran aquel primer EP que publicó la banda y que a lo mejor todavía no han tenido oportunidad de escuchar este nuevo disco, a lo mejor se preguntan, ¿ha cambiado algo? ¿Ha variado algo con respecto a aquel primer disco? Bueno, es un poco, lleva la misma línea y dirección. Lo que sí es cierto que, por ejemplo, Super Santo y Desencanto sí es una canción más metalera que el resto, incluso con el anterior disco. Y fue un poco la creación de los temas, empezaron un poco la línea del primer disco. Lo que pasa que, bueno, empecé yo también brutecer un poco más las voces y darle ese toque más metal y tal, y la verdad es que nos gustó mucho y vamos a ir un poco encaminados por esa línea. Es verdad que Turbulento es una banda nueva en ese sentido, pero aquí hay mucha experiencia detrás, Versálico, con por ejemplo, es la banda en la que tú también estás, o Miguel, Mar Pareja, que viene de Lagartija Nick, en fin. Que está claro que hay una experiencia grande, pero también estamos hablando de historias completamente diferentes. Sí, total. Bueno, la verdad es que a Miguel lo conozco yo de toda la vida, somos amigos de hace muchísimo tiempo, y él estaba en Lagartija Nick hasta que se fue hace unos años, y entonces pues empezó a colaborar con nosotros en Versálico, que es otra banda que tenemos el bajista y yo, que yo toco la batería. Y entonces, pues bueno, me presentó unos temas y me dijo, oye, si hacemos un proyecto y cantas tú y tal, pues bueno, como me conoces y tal, y buscamos un batería y tal. Y bueno, empezamos ahí a hablar hasta que le hicimos. La verdad es que es curioso, porque somos dos bandas paralelas, casi los mismos componentes y en instrumentos distintos. En instrumentos diferentes, es verdad. Y tiene su toque. Sí, sí. Luego llegó Rafa, efectivamente, como tú dices, a incorporarse también a la batería. Y bueno, y nace este proyecto que, como apuntábamos al principio, por ejemplo, algo que lo diferencia con respecto a otras historias musicales, quizá a lo mejor es esa contundencia, ¿no? Que yo decía, esa caña que se ha querido buscar y ese acercamiento clarísimo al metal. Sí, la verdad es que, vamos, a todos los componentes nos gusta mucho siempre el metal. Y bueno, lo que ocurre, hemos estado todos en bandas de rock y, bueno, te quedas un poco, a lo mejor sin llegar a ese término musical, pues por el estatus, acomodarte a ese tipo de música, ¿no? Y la verdad es que queríamos buscar algo que realmente nos gusta y nos transmite, ¿no? Entonces, pues, buscábamos eso, desde que nos juntamos y empezamos a escuchar los temas que trajo Miguel y tal, pues, vamos, queríamos llevar la banda por esa línea. Queríamos, desde el principio, salir y vamos, embrutecerlo todo lo que podamos. Y supongo que los próximos discos pueden ser que sean un poco más bestia. Es verdad que se utiliza el EP, que es un formato que también es muy bonito, ¿no? Porque permite, por ejemplo, no tener que rellenar un disco, no meter nada que digas, bueno, pues que haga un poquito de bulto aquí, ¿no? Para completar 10, 12 canciones, sino que, por ejemplo, como este es este caso, tienes que meter cuatro temas y metes los cuatro que te gustan de verdad, sí. No hay que rellenar nada. Sí, además que buscábamos también un poco acelerar lo que es el progreso de grabar y sacarlo, porque sí que es cierto que cuando haces un LP de 12, 13 o 15 temas, o sí tiene un proceso más largo. Al final te vas un año y algo, si quieres sacar algo, porque luego también eliminas canciones que no te gustan, no te acaban de convencer. Y cierto es que sacando EPs pequeños, pues sí puedes sacar antes y no tienes que esperar pues, lo que es un LP, que siempre es un tráiler más largo de sí, llevar, ¿no? Sí. Efectivamente. Oye, me llama la atención que la historia de Super Santos es un EP, como decimos, son cuatro temas, pero podríamos decir que es conceptual, ¿no? Son cuatro canciones que tienen una historia muy concreta. Por ejemplo, Super Santos tiene una relación muy grande, muy importante en lo a nivel de letras y demás con lo religioso, ¿no? La Semana Santa, por ejemplo, y alguien que descubre esa Semana Santa es un poco el nexo que arranca este Super Santos. Sí, es la historia de, bueno, de la verdad es que se me ocurrió más bien la letra de Miguel, de Super Santos. Bueno, ahí la medio cerramos entre los dos, pero y cuenta un poco eso, la historia, porque la verdad es que en Granada, pues lo típico que ves es que la gente que no es muy devota, y luego cuando llega Semana Santa lo ves todo, no se golpea en el pecho, como que son todos muy santos, ¿no? Es verdad. Y entonces se nos ocurrió la historia esa, pues, también por esto, porque siempre había Granada llena de extranjeros, de iris que vienen a la Semana Santa, y la verdad es que se quedan como alucinados, ¿no? Cuando ven los pasos y demás. Y nos dio pues la idea para escribir esa canción. La gente pues que en esos días se hace devota, aunque el sexto del año ni reza ni nada, ¿no? O sea, no pisan la misa, está claro. Falsos devotos, ¿no? Hablo un poco de eso, en plan irónico y cómico, ¿no? Pero bueno. Y luego es un poco eso, que también el resto de canciones vienen un poco a continuar esa historia que arranca en Super Santos, ¿no? Sí, cuenta lo mismo. Bueno, los diferentes estados de protagonista este que se nos ocurrió para de la historia, pues eso, por la euforia de aproximarse a la reflexión y regresar a su origen y tal, y que habla de metagris y desencanto. Luego a Dimensional sí es una canción totalmente que no tiene nada que ver con las otras tres, lo que es el tema de la letra, que se habla de la fragilidad emocional y tal. Sí. Es un poco más paranoica, ¿no? La letra. ¿Ha llevado mucho tiempo lo que ha sido la creación de los cuatro temas y el proceso ya de grabación o no? Pues, bueno, los temas en unos 6 o 7 meses nos metimos ahí en el ensayo y tal, los teníamos más o menos, luego nos estuvimos en el estudio sobre un mes o así. Y más o menos eso, uno entre unos 8 o 9 meses. Bueno, lo que pasa luego, pues eso, el tema de la mezcla, que le quitas cosas, le pones, y es que es un proceso, pues eso, largo, y bueno, ya pues dices, bueno, lo voy a sacar, porque es lo que nos pasa muchas veces a los músicos, y que te pones a mezclar, y un día escuchas una cosa bien, otro día lo quieres cambiar, y ya tienes que decir, sí, lo vamos a sacar, porque si no, lo estamos cambiando. Es verdad, esto yo se lo comento mucho a las bandas que pasan por el programa, y que además autoproducen el disco y ellos hacen la producción. Siempre les digo eso, ¿no? Qué difícil tiene que ser lo de decir, basta, hasta aquí, ya no le tocamos más, porque si no, estarías todos los días tocándole un poquito, y nunca terminarías. Sí, sí, es que al final corrompe el tema totalmente, como eso no va a empezar a tocarlo, y a veces, bueno, hay ocasiones que sí, te mola, pero otras veces tienes que volver a las copias guardadas anteriores porque, bueno, pues no te va gustando, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa un poco, pero que bueno, que es lo que te comentaba antes, el tema es eso, la idea nuestra era eso también, sacar los EPs de 4 o 5 canciones, pues para que el progreso no sea tan largo y, uh-huh. Y pero bueno, que tampoco descartamos más adelante sacar un LP. También era, como llevamos poco tiempo con esta banda, pues queríamos sacar EPs para estar ahí un poco en el ojo del huracán y no pasar mucho tiempo de que sacamos el primer disco a sacar el segundo, que se queda un poco en la banda y en el olvido, ¿no? Es verdad que corren tiempos en los que efectivamente, si tardas mucho entre un disco y el siguiente, con la cantidad de bandas que hay, el acceso tan relativamente fácil, ¿no?, que todos tenemos a través de internet, de tantísimas bandas, pues es verdad que si tardas un poco, da la sensación de que la banda se ha perdido, ha desaparecido. Exacto, se ha quedado en el camino. Pero bueno, yo incluso soy de la idea de incluso lanzar single. Sí. Es que saca un single, lo saca, a los 3 o 4 meses saca otro, y aunque luego lo metan en el EP que presente, y de verdad estar ahí un poco... A primera línea, ¿no? Uh-huh. Ya que estábamos comentando también todo lo que tiene que ver con redes sociales y con internet, habéis acompañado también la grabación del EP con la grabación de un videoclip precisamente para Super Santos, para el tema que le da título al disco, precisamente por eso, ¿no? Por la importancia que adquiere ya lo visual en el acompañamiento de la música y el poder estar presente a nivel, pues eso, de redes sociales, de YouTube y demás. Sí, si es que hoy día, bueno, la gente cuando quiere ver quién es este grupo, lo primero que hace es o en Spotify o te va a YouTube para verle, voy a verle la cara a estos tíos, como yo digo. Sí, sí. A ver quién son. Y la verdad es que sí, al final, pues si no hace algo audiovisual, pues bueno, si está bien, al final Spotify o demás, portales, pero que sí, está siempre, yo pienso que llevar algo audiovisual, acompañar a la banda para el tema... Para el tema que se vea un vídeo, ¿no? Ver a la banda en imagen. Sí, efectivamente. ¿Qué planes tenéis de cara al futuro? Es verdad que poco a poco, casi sin darnos cuenta, el verano empieza a declinar, empieza de que enseguida, sin enterarnos, se nos va a ir y llegará el otoño. ¿Qué planes tenéis ahora para estos próximos meses? Pues hemos estado con algunas actuaciones hechas también, como estamos también con el otro proyecto y tal, y tenemos, pues bueno, organizando ahora que queríamos hacer la presentación a partir de septiembre, lo tenemos enfocado por aquí, por Andalucía, y por Granada tenemos ya cerrado algunas fechas, estamos también pendientes de cerrar por Sevilla, en Huelva, en Jaén, nos gustaría ir a Murcia también. Y queremos eso, pues lo que hasta final de año, en estos meses, pues presentar Super Santos con el disco anterior y otros temas que tenemos también ya para tocar en directo, pues por aquí, por el sur. Uh-huh. Aunque y este... más adelante, pues intentaremos subir para arriba si nos salen cosas interesantes. Hacia el norte, efectivamente, también. Es verdad que ahora, bueno, pues con todo este proceso, el disco está recién nacido, apenas hace un mes y pico que se ha puesto a la venta, y a lo mejor parece demasiado prematuro lo que voy a decir yo, pero ¿os planteáis fecha para una tercera grabación o esto de momento nada, hay que todavía disfrutar? Sí, este. Sí, no, nosotros ya estamos pensando en grabar el próximo, si esto que no, si no... Lo llevamos un poco, pues eso, preparando lo que es gira de presentación, y ya pues tenemos temas nuevos que estamos tocando, y la idea pues meternos en el estudio, pues, a ver si podemos para primero de año, así. Uh-huh. Y grabando de todas maneras, siempre grabamos, maquetamos temas y vamos viendo si nos van gustando, ¿no? Y bueno... La idea es a ver si grabamos para el año que viene otro EP en principio, no sé, es que se nos infle un poco la cabeza y grabemos un LP, pero la idea es eso, sacar aproximadamente al año un EP. Pues hay planes de futuro muy interesantes con la grabación de ese tercer EP, con esa gira que nos comentabas, a la que yo estoy seguro todavía incluso se le añadirán más fechas. Y bueno, pues unas ganas tremendas que tenemos de veros en directo. Ojalá que sea muy, muy prontito. Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos y que Turbulento siga dando muchas alegrías. Gracias a ti, Julián. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Vamos a escuchar Metagris, que es otro de los temas que recoge este Super Santo segundo EP que publican los granaínos Turbulento. We'll be right back. del olvido vuelven al oído. Palabras que cayeron y se desprendieron. El sol que te acompaña cierra la pestaña. La noche que ha caído porque el cielo se ha dormido. Metagris, ahí está, otro de los temas del Super Santos de Turbulento desde Granada. Bueno, vamos a continuar con más cositas, más estrenos discográficos que tenemos esta semana para compartir contigo. Equilibrium están presentando también nuevas canciones para su nuevo trabajo y de ese nuevo lanzamiento que acaban de publicar, vamos a escuchar pues eso, una de las canciones, la última que acaban de lanzar y que se llama Gnosis. Out! Tremendo, ¿no? Equilibrium con su nuevo lanzamiento y compartiendo sello, por cierto, con Nuclear Blast están Marilyn Manson. Hemos estado estrenando en estos días pasados los primeros singles. Pues aquí viene otro. Raise the Red Flag es lo nuevo de Marilyn Manson. Pues ahí está lo más reciente de Marilyn Manson. Se estrena hoy en esta edición 1601 del Con Fuerza Heavy. Sí, sí, sí. Has escuchado bien. 1601. Ay, lo que nos gusta el rock, lo que nos gusta el metal y lo que nos gusta compartirlo contigo aquí cada semana. Nos fijamos sobre todo en los estrenos discográficos. Habrá también algún momentito para el recuerdo esta noche, ya verás. Pero esto es nuevo. Los Victory, los legendarios Victory, publican el 13 de septiembre Circle of Life, el nuevo lanzamiento para la banda del que avanzan canciones como Virtual Sin. Rolling down the highway, wow, the girls looking pretty, the boys know his part. Watch out. Los H han publicado el avance de lo que será su próximo disco. Se llama Vamos a romperlo todo. Sonrisa encuentro el amor, en tu tacto la ternura y en tu voz la única esperanza. Construyamos un mundo de paz y de armonía, donde el amor sea la ley y la guerra sea solo un recuerdo. Que son muy grandes, sí señor. H es una banda a la que le tenemos un cariño muy especial porque lo hacen de maravilla. Pues así sonaban. Vamos a romperlo todo, su nuevo single. Un poquito de espuma de metralla, sueño de pescado con No Procede. Cierto, siento. un soplo de viento. Se me escapa la vida, muriendo en el intento. Oh, siento que se van las horas más brillantes, sacando la ansiedad en procesión, destino obligación e ignoro. Espuma de metralla no procede con la compañía de los argentinos Sueño de Pescado. Ahí estaban, qué temazo, cómo me gusta. Bueno, más cositas. Se publica el segundo álbum de los murcianos Belcanos, que sale a la venta en formato CD digital, el próximo 6 de septiembre. Es un álbum que consta de 6 temas grabados en el estudio del guitarrista Fernando Salmerón y mezclados y masterizados por Pedro Monge en los Chromaticity Studios. Nosotros vamos a escuchar un ejemplo de lo que vamos a encontrar en ese disco, porque como te estoy apuntando, hasta el próximo 6 de septiembre no se pone a la venta. Desde Murcia, Belcanos con The Road, el primer tema que conocemos, del que te recomiendo que le eches un vistazo también al videoclip que encontrarás en YouTube. Yeah. sucked on a fire. Christmas bodies the earth. Betrayed his sacred symbols for the fights. But they got no remorses. They came just for the deaths of everyone and gone. The Road, la música de Belcanos. 6 de septiembre ya estará el nuevo trabajo discográfico de la banda. Fantástico, ¿eh? Este primer adelanto, este primer anticipo. Bueno, este 2024 ha visto cómo se remasterizaba un disco al que yo le tengo mucho cariño, porque cuando se publicó le dimos una caña tremenda aquí en el programa. Desde que se publicó ha pasado mucho tiempo. Ahora se ha remasterizado. Te estoy hablando del A quien pueda interesar que publicaron Sálvate si puedes. Si puedes, no quedarás tú.

Terror. También ha sido otra de las bandas que se ha pasado por él con fuerza heavy en este año 2024. Ya sabes que nosotros vamos un poquito casi como en el instituto o en la escuela. Las temporadas las hacemos de agosto a julio. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Falta poco para que se publique el nuevo disco de Hellebor. Hasta las Baleares nos vamos. Los espectros van a ver la luz muy, muy prontito, tanto como el próximo 13 de septiembre. Es cuando se publicará el nuevo disco de Hellebor, esta banda que nos llega desde Palma de Mallorca, desde las Islas Baleares, que ha pasado muchas veces por aquí por el Con Fuerza Heavy y que obviamente ahora con el nuevo disco pues tenían que volver a estar con nosotros para contarnos todos los pormenores, todos los detalles de ese lanzamiento, que como te digo, todavía, bueno, habrá que esperar un poquito para poder disfrutarlo entero hasta el próximo 13 de septiembre. Este es el anticipo que ya sí que podéis escuchar todos en las distintas plataformas digitales y que ahora después os dejaré que escuchéis completita sin que esté yo hablando por encima. Pero ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es charlar esta noche, una vez más, aquí en el Con Fuerza Heavy, con Josep de Hellebor, que nos va a contar cositas de este nuevo lanzamiento. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Pues sí, Julián, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Hacía mucho tiempo ya que no hablábamos tanto como el tiempo que hace que Hellebor no publicaba disco nuevo. Pues unos 5 años y medio hace que hablamos la última vez. Sí, efectivamente. Estabais publicando el Amamata. Cuéntanos qué ha pasado entre medias, por qué tanto tiempo. Es verdad que hubo una pandemia, que de esto creo que no se le escapa a nadie, que hubo un par de años ahí casi que habría que descontar, pero no sé si esa ha sido una de las circunstancias que ha motivado, pues eso, que haya una distancia tan larga entre disco y disco. Efectivamente, no solo ha sido la pandemia, porque hay muchos grupos que han pasado por la misma pandemia y no han tardado tanto tiempo. A nosotros lo que nos pasó es que la pandemia nos dejó mucha mella y, Y bueno, y nos hizo tomar una serie de decisiones complicadas, difíciles. Primero fueron dos miembros de la banda, después fueron dos más. En total fueron cuatro miembros que no siguieron con la banda. Y bueno, rehacer la banda, no prácticamente desde cero, pero bueno, fue difícil encontrar músicos, buscar la forma de una forma de trabajar óptima, donde las cosas surgieran de una forma buena, correcta, y relanzar la banda, pues buscando pues el camino estilístico ya iniciado desde hace muchos años. Y durante estos, sobre todo, dos últimos años hemos trabajado muchísimo para crear esa forma de trabajar óptima y crear temas pues lo mejor posible, y creemos que lo hemos conseguido. Así que eso es lo que ha pasado. Con todos esos cambios y todos esos, todas esas influencias un poco a veces también externas, como por ejemplo lo que yo comentaba de la pandemia, ¿qué ha hecho que encontremos de diferente en el nuevo disco con respecto de, pues por ejemplo, aquel Amamata del que han pasado 5 años? Pues diferente vamos a encontrar que los temas vuelven un poquito no al origen ni a nuestras raíces tampoco, porque tampoco podemos decir que sonemos como sonamos en el 2005, en el 2009, pero sí que a Amamata introdujimos instrumentos diferentes, era mucho más épico, había unas voces femeninas muy arabescas, entonces bueno, tenía esa parte más, podríamos llamar folk, sin ser nada folk. Ahora los temas vuelven a ser más crudos, vuelven a ser muy oscuros, tienen mucha atmósfera, son más directos, son unas letras más desgarradoras, no sé, yo creo que en ese sentido sí podríamos decir que se parece un poquito más al Compassion Forlorn en lo que es la puesta estilística sobre la mesa, pero bueno, podríamos decir eso. Y eso que del Compassion han pasado ya prácticamente 10 años, ¿eh? Es una distancia muy muy larga. Sí. Imagínate, sí, 10 años. Hemos escuchado pues eso, un trocito, porque yo quería dejarlo para que ahora cuando terminemos de hablar los oyentes puedan escuchar entera la canción. Ya la estrenábamos nosotros pues estos últimos días también aquí en el programa. Ese primer single es un poco, define un poco el global del disco, de lo que uno se va a encontrar después al escuchar el álbum completo. Qué buena pregunta. Es que claro, nosotros para decidir cuál tenía que ser el primer single, es que fue muy complicado, porque los temas entre sí son muy diferentes. Entonces tomamos una decisión. ¿Qué hacemos? ¿El primer single es la canción más pegadiza, después te explicaré el porqué, o el primer single tiene que ser lo que define a la banda? Aunque no sea posiblemente, no lo sé, eso ya lo juzgará la gente, aunque no sea posiblemente la mejor canción del disco, pero sí que es la canción que más define el estilo de la banda, los 24 años que llevamos tocando. Entonces decidimos que fuera Inherit the Stars, que es el primer single, y dejar para segundo single, pues bueno, seguramente la canción más pegadiza, la canción que seguramente va a ser la canción más escuchada, seguro, la hemos dejado para el segundo single, pero bueno, es la que más define, efectivamente. Yo que, bueno, como pertenezco a los medios de comunicación, he tenido un poco la fortuna que a veces tenemos en los medios de comunicación de escuchar ya el disco completo. Nuestros oyentes pues tendrán que esperar un poquito todavía. Y tengo que contar a nuestros oyentes que hay 8 canciones, que esas 8 canciones son, pues creo que tú lo has definido muy bien, con esa esencia que tiene la banda de siempre. Pero me da a mí, y a lo mejor esto es una apreciación mía que no tiene nada que ver, pero me da a mí que con un sonido muy 2024. O sea, Hellebore, tú antes has apuntado un disco del que hace ya 10 años, pero con un sonido muy actual. Sí, yo creo que sí. Sí, es un poquito más orgánico el disco. Posiblemente no tenga tantos detallitos como tenía Amamata, que si hay una vocecita aquí, un chelo allá, una guitarrita griega en el otro lado. Efectivamente, aunque nosotros nos definimos como una banda de old school, porque hacemos un estilo old school, y parte del disco, la filosofía del disco es poner sobre la mesa que el metal no ha evolucionado desde los años 90, no existe tal evolución, y eso está, bueno, bastante demostrado incluso por varios autores que casi lo apuntan. Y sí, el sonido es del 2024, pero si nosotros hubiéramos sacado este disco en el 2002, seguramente nos haría raro tampoco. A lo mejor nos haría raro la parte estilística y compositiva, sí se haría raro posiblemente la calidad musical, ese mastering, esos detalles, esos plugins que hoy en día pues, los estudios de sonido tienen, ¿no? Y que antes no había, pero estilísticamente es old school. Sí, efectivamente. A eso me refería yo con lo de ese sonido 2024 que se ha alcanzado en los Psychosomatic Studios de Mallorca y ese mastering que ese lacito que se le pone ya al trabajo una vez que está terminado, que ha corrido a cargo de James Bogren en Suecia. Y bueno, pues imagino que muy satisfechos, ¿no? Yo, después de escuchar el disco entero, si fuese miembro de la banda, lo estaría. Sí, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos y sobre todo por haber pasado esos obstáculos y esas dificultades que incluso nos hicimos plantear si realmente valía la pena continuar, porque bueno, era un poco de sufrimiento, había, bueno, y bueno, y ahora tener el disco que por cierto lo abrí, el CD físico lo abrí ayer en mi casa, lo abrí por primera vez y hoy se lo he dado a mis compañeros y sentir pues ese formato físico que todavía... Nosotros supongo que ya somos la última generación Sí, del yo creo que formato sí. físico y eso ya no, ya para, ya está condenado al fracaso. Incluso los vinilos que parecía que habían tenido un repunte, parece que ahora ya están, vuelven a estar mal. Pero sí, muy contentos, muy orgullosos y bueno, ya tenemos esto y hacia adelante. ¿Cómo ha sido el proceso de lo que ha sido la grabación, el darle ya forma a esas ideas que en un principio empezaron a moldear estas canciones? ¿Ha llevado mucho tiempo? ¿Se ha cambiado incluso todavía algo estando ya en el estudio o ya se llevó todo muy, muy finalizado? Se llevó todo muy, muy finalizado, excepto una canción que Mega, nuestro productor, dijo, era una canción que era solo de piano y era un minuto y medio de piano con una parte recitada y él dijo, este tema da para meter guitarras y batería. Y bueno, así lo hicimos, dejamos una parte de guitarras y batería sin saber muy bien cómo sería la voz y tal. Yo escribí la letra pues un día antes de grabarla y ahí en el mismo estudio pues me puse a componer la parte de la voz porque no existía. No estamos muy acostumbrados a hacerlo así, pero ha ido bien. Y los otros siete temas los teníamos ya bastante claros con la preproducción y las maquetas. Ya grabamos más o menos tal y como estaban en la maqueta, excepto algún arreglo que pudiéramos hacer in situ, pero sí, bastante, bastante currado ya lo llevábamos, sí. El disco se llama Spectras, como decíamos, y por lo que tú apuntabas, ¿no? De ese formato físico, con una portada chulísima para, pues eso, para tener ahí en ese formato físico, va a merecer la pena, ¿eh? Comprarlo y tenerlo en casa. Se ha cuidado mucho también ese aspecto exterior. Sí, bueno, eso es una cosa que nosotros intentamos siempre cuidar, ¿no? O sea, la imagen, que detrás del disco haya una idea, un concepto elaborado, trabajado, con el que nos sintamos a gusto exponiéndolo ante el público, con unas letras que también expliquen por qué ese árbol ahí, por qué esa foto está así como un poco movidita. Un compañero de un medio de radio, un compañero tuyo aquí en Mallorca me dice, por favor, Josep, envíame una foto donde de toda la vida, que se os vea bien, que no esté movida. Entonces hicimos una serie de fotos que nosotros estamos movidos, que no es la típica, o incluso borrosa, no es la típica foto de banda. Porque yo le dijimos al fotógrafo, escúchame una cosa, llevamos 25 años, ya estamos un poco cansados de la típica foto de banda ahí posando, vamos a hacer algo un poco diferente. Y bueno, pues es evolucionar un poquito en eso y que el concepto, el artwork, la portada, todo, pues sea uno y que así también tiene más fuerza a la hora de tratarlo y de exponerlo. Yo que soy muy fan de las portadas y de hecho yo era de aquellas personas que compraba discos a veces solamente por la Exacto. portada, ¿no? Que ibas a una tienda de discos, empezabas a pasar carpetas de bandas que a lo mejor no te sonaban de nada y simplemente la portada era la que te hacía comprar un disco, ¿no? Y por eso me agrada mucho cuando encuentro un trabajo tan bien hecho como este. Dices que se ha cuidado también todo a nivel de letras y demás. ¿Hay alguna historia que sea un poco nexo de unión entre todas las canciones o no? Sí, el nexo de unión es que yo estaba leyendo un libro que me sobrecogió mucho, que era un libro que de un filósofo que era sobre todo crítico musical, que era Mark Fisher. Y él trataba mucho, pues, el tema de la cancelación del futuro, enlazaba con lo que te he dicho antes de que no hay evolución musical. Bueno, y él, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero bueno, básicamente él dice que no hay evolución musical porque el liberalismo ha coartado las formas para creación nueva, básicamente. Y lo que tratamos mucho es el tema de las ausencias. O sea, de cómo las ausencias afectan nuestra realidad, más que lo real propiamente, ¿no? Sino uh-huh. Esas ausencias crean una ideología, crean una forma de entender la sociedad, crean una forma de entender las relaciones sociales y, en nuestro caso, crean una forma de entender nuestra música. Y en eso hemos trabajado, sobre todo en cómo las ausencias afectan nuestro modo de vida y cómo los anhelos de lo que no pudo llegar a ser en el mundo o lo que no llegará a serlo nunca, cómo nos afecta a nuestro día a día. Es un poco complicado, pero más o menos va por ahí. Pues es que me encanta, de verdad, cuando se tiene una... Pues una idea tan especial para un disco y se le quiere dar una forma que, bueno, pues que sea, pues eso, toda una aventura el escuchar el disco y plantearse todas estas dudas. A mí me gusta mucho. Los espectros en ese caso también sí. Podrían estar rodeando, ¿no? Todas esas es eso, ausencias, exacto, ¿no? Exacto. Exacto, las ausencias son los espectros. Sí. Efectivamente. Ha habido colaboraciones y además está, por ejemplo, el vocalista de Saturnus. Hay una colaboración para un tema que hay en catalán, L'Endemà, que canta Inés González. Bueno, cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso de colaboración. Pues mira, Julián, tú ya lo sabes porque conoces muy bien a la banda y siempre nos gusta tener gente involucrada en el disco. Uh-huh. En el próximo single mete un solo Biel de Trayeri. Después, en otro tema, mete voz Tomás Jensen, que es el cantante de Saturnus, sí. Y Inés González también canta en una canción. Básicamente siguen estas tres colaboraciones porque nos gusta tener a gente que esté involucrada en el disco, que aporte su granito de arena y que le dé ese color un poco diferente. Y luego, aparte, incluso, como decía, la de Inés, por ejemplo, en una canción que es en catalán, L'Endemà. Sí, y además ella, curiosamente, no es catalano hablante. O sea, le pusimos ahí con la espada en la pared, pero al final, sí. Sí, yo nunca había cantado ninguna canción gutural en catalán. Todo lo que había hecho en catalán en el anterior disco, sobre todo, era o recitado o cantado con voz limpia. Y bueno, la verdad es que me apetecía investigar ese terreno y ha quedado un tema muy agresivo y nos ha gustado mucho cómo ha quedado. Sí. Hace mucho que se terminaron las canciones, que ya se terminó el trabajo, que ya se grabó y se dijo, bueno, ahora ya a esperar a la publicación. ¿O se ha terminado hace poquito? ¿A qué te refieres? Perdona. Lo que ha sido la grabación del disco ya está terminada desde hace poco o porque hay veces que bueno, que uno espera un momento más oportuno para publicar un disco aunque ya esté grabado, por ejemplo. No hemos hecho esto. Esto lo hicimos con Amamata. Uh-huh. Con Amamata sí postergamos un par de meses por temas logísticos nuestros, pero este disco ha sido grabado, mezclado, masterizado y al día siguiente de masterizarlo ya se lo enviábamos al sello para que lo enviara a la fábrica. Uh-huh. O sea, que ha sido rápido. Y se le ha puesto esta fecha, el 13 de septiembre, que es el día en el que se publicará, con un sello, ahora que has nombrado el sello, que es, me parece que es de origen belga, ¿no? Es un sello es un sello muy pequeño. Es un sello que está especializado sobre todo en el estilo, nuestro estilo. Hacen cosas doom, hacen doom death, hacen cosas melódicas. Están empezando a sacar bandas emergentes que apuntan alto y aunque nuestro sello de toda la vida, que es Solitude, que es un sello ruso, nos ofrecía mejores condiciones, porque la verdad es esa, nos ofrecía mejores condiciones, nosotros decidimos cambiar y, bueno, también es verdad que con el tema de la guerra de Rusia, Ucrania, pues, había más problemas con el tema de hacer los pedidos y vimos más facilidad para nosotros y decidimos hacerlo con los belgas, que por ahora bien. Ya te digo, es un sello pequeñito, tampoco no esperamos grandes cosas. De todas formas, vosotros, y esto yo sé que lo hemos comentado ya en alguna que otra entrevista de las anteriores que hemos mantenido, vosotros sois una banda perfectamente exportable. Hacéis una música que, bueno, podría llegar perfectamente a un público más allá del Estado español y llegar a lugares, por ejemplo, que Internet permite ahora llegar de una forma mucho más sencilla que hace unos años. Sí, bueno, afortunadamente somos una banda que tocamos más fuera de España que en España. Ya hicimos una gira por Canadá en el 19, hicimos una pequeña gira europea con Saturnus en el 22. Sí, afortunadamente tocamos mucho fuera. Alemania es el país donde más hemos tocado. Sí. Bueno, sí. Además, vosotros ahí que vivís en una zona en la que pues hay una amalgama de nacionalidades tan diferente a veces, ¿no? Pues eso también permite, bueno, pues el que te vaya conociendo mucha gente de historias tan diferentes, pues no sé, como una persona de Alemania o una persona de Inglaterra o una persona de Francia, de cualquier lugar, todos convergen ahí en las Baleares, ¿no? Sí, claro. De hecho, cuando tocamos fuera y decimos que somos de Mallorca, la gente no se lo cree. Claro. Porque dicen, pero ¿cómo es posible que ahí se hace metal oscuro? Y nosotros decimos, pero ¿tú qué te crees? ¿Que estamos en el Caribe? No, hombre. Efectivamente, que no se hace reggaetón ahí, ¿no? No, claro. Y de hecho aquí tenemos a muchísimas bandas de mucha calidad. Últimamente estoy entrevistando a un montón de bandas, tanto canarias como baleares, y siempre hemos hablado también de las dificultades añadidas que tiene el tener una banda, por ejemplo, como es vuestro caso, de Mallorca, el tener que desplazarse a la península para hacer una gira, las dificultades añadidas que tiene, aunque, por ejemplo, en cuanto a tiempo, a mí me cuesta más tiempo llegar desde Murcia a Madrid en un coche que a ti llegar en un avión desde Palma hasta Atocha. Perdón, hasta Atocha, no, hasta Barajas. Eso es la pregunta que siempre nos hacen. A ver, el gran hándicap que nosotros tenemos es que o tenemos que coger un avión o tenemos que coger un barco. Por ejemplo, tú para llegar a Madrid, no. Te puedes ir en una furgoneta, colocar tus instrumentos dentro de la furgoneta y te plantas allí. Y ahora encima que todas las compañías aéreas o casi todas las compañías aéreas te cobran el instrumento, sí. Eso es un gran problema para nosotros, porque una ida a yo qué sé, si tenemos que tocar en Madrid, una ida a Madrid pues nos puede suponer 400 o 500 euros solo la ida. Entonces es muy difícil a nivel económico que esto sea sostenible, no se puede, es muy difícil. Claro. Entonces, bueno, no sabes, lo hacemos porque lo hacemos porque nos gusta y porque compensa de otras formas, pero es muy complicado. Claro, es que 400 euros solo la ida, claro. Tienes que andar muy muy muy sobre seguro para poder plantearte el hacer algunas fechas, ¿no? De todas. Exacto. Seguidas. Exacto. Pero bueno, por ahora la cosa más o menos funciona. Pues con este disco yo estoy seguro que va a funcionar incluso mejor, porque os aseguro que aquí hay un discazo para disfrutarlo. A nivel de conciertos, ¿empezáis ya a planear cositas o esperáis a que se publique el disco? No, esperaremos a que se publique el disco, y la semana después de la publicación del disco, aquí en Mallorca tenemos en un teatro que es bastante grande. Bueno, si llenáramos el teatro, ya te puedo asegurar que podemos hacer 4 o 5 conciertos gratis, pero lo veo difícil. Pero sí, tenemos el 21 de septiembre, tocamos aquí en el Teatro de Llosete, que sí. Es un pueblo en medio de la isla, y después tocamos en un festival como cabezas de cartel, que es el Doom Over Viena, como cabezas de cartel, y después ya nos están empezando a salir cositas en la península para enero-febrero, ya tenemos 2 o 3 cosas ya confirmadas, que bueno, que nos falta solo publicarlo, pero ya tenemos. Pues qué ganas hay de ver a la banda en directo y de escuchar también estos temas, que seguro que tendrán una presencia muy muy destacada, ¿no?, en el nuevo setlist. Sí. Lo triste es quitar canciones de toda la vida, claro, que has hecho, claro. Y ahora dejar de hacerlas, pero bueno, esto es así. Es lo más complicado, efectivamente, pero mientras el problema sea por esto, porque hay canciones nuevas, sí. Nuevas, bendito sea el problema. Pues os recuerdo, 21 de septiembre, las puertas se abrirán, estoy viendo a las 7:30, ya están las entradas a la venta, se pueden comprar en entradium.com, en fin, que no os lo perdáis, que va a merecer mucho, mucho la pena, y echarle un vistazo a las distintas redes sociales de Hellebore, porque ahí se irán anunciando seguro el resto de fechas. Josep, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo en el programa, siempre es un gusto charlar contigo, y si encima es cuando vienes con un disco bajo el brazo, pues mucho mejor. Sí, me encanta hablar contigo y un placer. A ver si a la gente que escucha el disco le gusta y bueno. Pues yo estoy seguro de que sí. De hecho, les vamos a poner una prueba que decía yo antes, que me subía encima de la canción y decía, no os preocupéis que la vamos a escuchar al final entera. Es el primer single que se ha publicado, es el primer anticipo. Representa, creo que muy bien, la esencia de la banda, como antes nos ha dicho Josep, y bueno, pues como aperitivo a lo que llegará el 13 de septiembre, creo que está muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Julián, y a todos. Gracias, muchas gracias. Escuchamos a Hellebore con nuevo disco, Spectras. Thank you. Qué gozada es el nuevo disco, ¿eh?, de Hellebore. Inédit Star, ahí estaba el primer sencillo, el primer single que han publicado. Habrá que esperar hasta el 13 de septiembre para disfrutarlo entero, pero te aseguro que es un discazo, ¿eh? Espéralo con ganas, que te va a merecer mucho la pena. Bueno, seguimos, continuamos y lo hacemos con Mollo Rudo, una banda de stoner metal de recién formación. Es una banda de Madrid y bueno, pues están presentando Cuelebre, esa primera publicación que han lanzado al mercado. Tienen 3 singles y bueno, pues este es uno de ellos. El nuevo disco de la banda se publica el 6 de septiembre. El mes de septiembre va a ser un mes tremendo, con la cantidad de publicaciones que va a haber. Maravillosas. Pues ahí lo tienes, Cuelebre, así suenan. Cuélebre, la música de Mollo Rudo. Bueno, pues ahí les dejamos para continuar con Gólgota. La semana pasada hablábamos del nuevo disco de Holyside y lo hacíamos con Vicente Payá, que está en Holyside y que, como no para, también ha publicado recientemente el nuevo disco de Gólgota. Mira cómo suena. Continue to rate, looking a gilded cage. Gólgota con su nuevo trabajo, Spreading the Wind of Hope. Bueno, seguimos, nos acercamos hasta el que sigue siendo hasta el momento el último de Warcry, Daemon. Esto se llama Con tu luz. Hemos cubierto la segunda hora de esta edición 1601 del Con Fuerza Heavy. Nos queda otra, ¿eh? Otra horita por delante. Ahí está, Con tu luz, la música de Warcry. Nos vamos hasta lo que trajo el viento, el último disco de Adventus. Aire que me elevas, me transportas, me envenenas, me das la calma y el dolor. Aire que llegaste del abismo, me llevaste al paraíso. Dime.

al infierno volví, al infierno volví. Ya estoy de nuevo aquí, ya estoy de nuevo aquí, al infierno volví, al infierno volví. Hasta el día que muera. Y a un callejón al infierno volví, al infierno volví, al infierno volví, al infierno volví. Vamos con más cositas. Mira, estamos a la espera de que en los próximos meses vea la luz el nuevo disco de Armando de Castro. Este es el segundo single extraído de Big Time. Se llama No More. Es lo nuevo de Armando de Castro, que sale a la venta el 25 de octubre. We'll be right back.

ayer estaba pastando en un prado. Lo mejor de los cerdos, sin duda, es el jamón. Lo mejor de Madrid es cuando vuelvo pa' León. Catalina Grande, Piñón Pequeño, los de la Capi, ahí estaban. Bueno, esta semana hemos vivido pues una historia tremenda, ¿no? Con lo del asesinato de un chiquito, y de un niño de 11 años, y además lo que ha venido después a nivel de gente escribiendo barbaridades en internet. A toda esa gente que inventa bulos y que inventa historias, en Regreso al Metalverso, el Reno Renardo les ha dedicado una canción. Se llama Tonto del Bulo. tonto del bulo. Sí, señor. Arranca una cara y salen 200 gobiernos controlan. Regreso al metalverso, lo nuevo de El Reno Renardo. Y esta es Rabia Pérez con su premonición. Rabia Pérez, ahí estaba. Premonición. Qué caña, madre mía. Un clásico. Asesino al perdón, detrás de un callejón. va curándome los pies. La locura, recordábamos a los Parabellum. Hablando de clásicos. Hoy como estamos en veranito, como estamos en pleno agosto, recordamos algún clasicazo más. Venga, Caos Etílico. Hoy es mi día. Qué manera de complicar las cosas cuando han ido bien. Pueden ir mejor. Esa ilusión de revolver toda esa mierda que gira a tu alrededor. Desde esta puta habitación abro mi ventana. Se ha escondido el sol. Ahora comprendo tus movidas. De revolver toda esa ¿Cuántas veces la habremos cantado? Madre mía, ¿cuántas fiestas me he pegado yo con ese temita? Kalashnikov. Ahí está la música de los Boycott. Hoy por partida doble. Kalashnikov y Bajo el suelo.

canto a la noche de sombra y olvido. Canto por si alguien me puede escuchar. Carlos Tarque. Me puede escuchar. Mar de whisky. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ha sido la edición 1601 del Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Un placer. Fue Con Fuerza Heavy. La semana que viene, si tú quieres, habrá más. Nos encontramos aquí de nuevo. Feliz semana. Os dejo con Rulo. Iremos a Temple Bar y aquel hotel de la Gran Vía. Nos volveremos a jugar el corazón y la vida. Y volveremos a París y subiremos a su torre y cenaremos en el Sena como si fuéramos dos reyes en otra vida, con otra gente, mejor ceguera que volver a verte. Aquí la soledad fue estar contigo, terrible coincidencia conocerte. Balsámico fue ver cómo te ibas, haciéndote pequeña entre la gente. Aún me queda lejos la alegría, sintiendo tu cuchillo todavía entre mis dientes. Y volveremos a reír, iremos en verano a Cádiz y volveremos a sentir que el desamor siempre busca culpables. Repetiremos el desliz, prometer un para siempre. Después recogeremos del suelo los pedazos de corazones que se rompen. En otra vida, con otra gente, mejor ceguera que volver a verte. Aquí la soledad fue estar contigo, terrible coincidencia conocerte. Balsámico fue ver cómo te ibas, haciéndote pequeña entre la gente. Aún me queda lejos la alegría, sintiendo tu cuchillo todavía entre mis dientes. Recorreremos la bahía, ajenos a tanta gente, hasta que nos sorprenda el día. El día en que el amor se rompe, el día en que el amor se rompe. Sintiendo tu cuchillo entre mis dientes. El día en otra gente, mejor ceguera que volver a verte.